llegaste me sentí ilusionado. Y pasé corriendo y a los coches toreando. Porque yo pensé que te había conquistado. Conocido.